Y pasamos al último punto, que es acuerdo que proceda sobre moción presentada por Coalición Canaria, San Borondón y Ganemos Lanzarote sobre cambio de horario de celebraciones de los plenos ordinarios. Tiene la palabra la secretaria con el dictamen. A su lectura y por 2 votos a favor y 3 en contra, se acordó desestimar el cambio de horario de la celebración de los plenos ordinarios. Tiene la palabra San Borondón. Sí. Después de valorar y hablar con muchísimos vecinos, como una nueva formación política actualmente en la oposición, nos hacen llegar sus inquietudes en que para poder participar de la política del municipio, todos los vecinos que así lo quieren, le sería muchísimo más cómodo tener un horario en la cual sea lo más fácil posible para asistir a dichos plenos y formar parte de la política y convivir de la política del municipio, que creo que todos los que estamos aquí estamos haciendo política por el bien de nuestro municipio, y creemos que muchos vecinos también quieren participar de la política de este municipio o las decisiones que en un momento dado se traigan a un pleno y se debata en un pleno, ¿no? Entonces, creemos que un horario de tarde es un horario que se puede facilitar esa labor, sobre todo a los vecinos. Vuelvo y repito, sabemos y somos conscientes que los que hemos entrado en política y actualmente somos concejales, tenemos una obligación de asistir a estos plenos para sacar en adelante todos los puntos, ¿no? Pero sí queremos estar del lado de los vecinos y que participen junto con nosotros y con nuestras políticas de un pleno mucho más abierto y mucho más democrático, creo yo, y transparente. Entonces, por eso creemos de que vemos viable que el horario sea un horario de tarde, para que sea para un poco llevar a cabo todo lo que he dicho, ¿no? Muy bien, Ganemos Lanzarote. Bueno, desde Ganemos Lanzarote solicitamos que dichos plenos se realicen de horario de tarde, si pudiese a las 7 de la tarde, así pudiendo que la ciudadanía pueda asistir y expresar sus inquietudes municipales. Le recuerdo a la señora alcaldesa que en su investidura comentó que quería un ayuntamiento transparente, cercano y participativo. Una forma de ser participativo es que la ciudadanía pueda asistir a sus plenos. Y en una de las mejores fórmulas es realizar los plenos en horario de tarde, ya que la mayoría de las personas en su dedicación laboral la ejecuta en horario de mañana. Por eso hemos dicho que votaremos a favor. Partido Socialista. Bueno, yo vuelvo a mantener la misma postura que mantuve la primera vez que se mencionó este tema del cambio de horario. A mí lo que no me interesa, y creo que no me interesa a mí ni al resto de vecinos, es tener un horario de pleno que se termine sobre la 1 del mediodía. Yo creo que a esa hora está entrando en el trabajo, saliendo del trabajo, pero en horario laboral seguro. A mí, mientras que se mantengan por la mañana, bien entrada la mañana o bien entrada la tarde, no tengo ningún inconveniente. Por mi parte, a favor, si llegan a un acuerdo. Coalición Canaria. Bueno, nosotros está claro que tanto Juan como Ramiro han resumido perfectamente este punto. Está claro que, sobre todo pensando en todas aquellas personas que quieran asistir a un pleno, está claro que el horario de tarde es mejor, e incluso para los propios concejales que por motivos laborales, pues igual venir por la mañana pues les representa en algunos casos un problema, pues indudablemente nosotros creemos que la mejor hora sería por las tardes. Perfecto. Bueno, como este tema ya ha sido debatido, yo doy por reproducida mis argumentos. No digo que no, definitivamente. E incluso es una facultad que tiene el alcalde de poner el horario. Y no descarto que algún tema, alguna vez, se hagan plenos por la tarde e incluso fuera del seno de esta casa. Pero el acuerdo que se adoptó fue el que se adoptó y como rutina será esa, pero ya les anuncio que los haremos algunos por la tarde y fuera de esta casa para acercarlo todavía más al ciudadano. ¿Votos a favor? ¿En contra?